Quiero decir en primer lugar que nos tomamos varias horas ayer con Liliana Ottaviano para conversar y tratar de aunar o no algunas ideas sobre esto que como a todo el mundo lo ha sorprendido. Yo hice hincapié en un aspecto en particular que me gustaría compartir con ustedes porque es el desarrollo que llevo hecho hasta ahora, a un día de haber ocurrido los sucesos de Brasilia. Y justamente lo que les quería comentar es que en mi portal está por salir un artículo que se llama justamente Algo no funcionó en Brasilia. Y me parece que a partir de ahí podemos llegar a tratar de indagar qué es lo que ocurrió y está ocurriendo. Para quienes a lo mejor no lo tienen presente, Brasilia es la tercer capital de Brasil. Anteriormente fueron Salvador en Bahía y Río de Janeiro. Y la última constitución brasileña del siglo XX, digamos, contenía un mandato que era crear una nueva capital que era compatible con la visión que ya tenían los portugueses en el siglo XVIII, y esa capital estaba calculada para que vivieran alrededor de, esto es un redondeo mío, 500.000 personas. Sí. La mayoría de ellas eran o deberían ser funcionarios públicos. Eso comenzó a fabricarse, a levantarse en el año 1956 y en menos de 4 años lo terminaron de hacer durante el gobierno de Kubitschek, del cual voy a hablar un segundito después, porque hace a la cuestión. Bien. Brasilia hoy es una megalópolis que está habitada, si tomamos la zona metropolitana o Gran Brasilia o el AMBA de Brasilia, por 5 millones de ciudadanos. Muchos de ellos, muchísimos, son descendientes de los obreros que construyeron la ciudad y que se quedaron a vivir en esta ciudad con forma de avión, un símbolo de un país con prosapia imperial, pero también con una burguesía pujante y desarrollista que hace medio siglo, como ahora, sigue valorando la importancia de lo que consideraron históricamente el espacio vital. Que fue una de las de los grandes paradigmas de Itamaraty, es decir, de la cancillería brasileña. Brasilia en el siglo XXI es un conglomerado sin alma propia, tiene 70 años de vida, es absolutamente heterogéneo, es multitudinariamente pobre, más de 1 millón de personas viven hacinadas en las favelas que circundan la ciudad, en condiciones de extrema violencia y privación, porque quiero acercarme al sujeto que actuó ayer en los tres poderes, la sede de los tres poderes de Brasil. En su momento, las razones que llevaron a cometer la utopía de levantar semejante conglomerado modernista, y esto hay que tenerlo en cuenta, a más de 1.000 kilómetros de Río de Janeiro y de San Pablo, a más de 3.000 de Manaus, no solamente se proponía cumplir con un mandato constitucional, como ya dije, sino que se basaba por entonces en dos razones poderosas que justificaban semejante emplazamiento. Una era una razón de tipo geopolítica que garantizara al extremo la soberanía brasileña rodeada por vecinos en general hispanoparlantes, y que además no fuera vulnerable desde las costas. Y otra militar que justamente consolidaría al Brasil como una potencia, tal como es ahora, que es el octavo país del mundo en Producto Interno Bruto. Entonces, la idea de construir una capital lejos del litoral marítimo era una aspiración que ya tiene más de 2 siglos, casi 3, y la construcción fue asumida finalmente por Juscelino Kubitschek. ¿Quién era Juscelino Kubitschek, para los que ya tenemos algunos años? Era el émulo brasileño de Arturo Frondizi. Bien. Ahí nos vamos aproximando. Era un desarrollista, fue el primer presidente gitano del mundo, esto para valorar la heterogeneidad y la diversidad del Brasil. Luego fue nombrado el brasileño del siglo XX y es uno de los presidentes constitucionales más respetables de la historia del país. ¿Por qué digo esto? Porque en aquella ciudad de los sueños, rodeada casi totalmente por Goiás y Minas Gerais, que son dos estados aledaños, y desbordante de favelas y violencias, en las últimas elecciones, ganó, yo diría, arrasó Jair Bolsonaro. Y ajá, a esto claro. Me interesaba llegar. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo. Hay fotos que son muy elocuentes, sobre todo una que puede verse en France Press en español, que da cuenta de que no podemos tildar a todos los partícipes o protagonistas de este tipo de asonadas, de golpes de Estado, de desconocimiento de la institucionalidad, de fascistas, porque eso nos conduce a un error difícil de reparar. Son ciudadanos absolutamente marginados, almas desnudas, dolientes de un sistema en el que además hay fuerzas externas, exógenas, culturales, muy potentes, como por ejemplo el evangelismo. Esto Diego Mauro, que es un especialista en el tema, lo trató en nuestro programa Multitud y estableció una diferencia muy interesante entre los porcentajes de seguidores de las iglesias pentecostales en Brasil y en la Argentina, y cómo se sostiene la Iglesia Católica todavía como fuerza con una adhesión importante desde el punto de vista mayoritario. Ahora, a estas vidas desnudas, a las que les importan muy poco las conquistas blancas y citadinas de las izquierdas socialdemócratas del siglo XXI, porque ellos no tienen retorno ni a las ciudades más desarrolladas desde donde vinieron, ni al acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, a un orden social común, los discursos de derecha pletóricos del hacer y de soluciones rápidas, tan rápidas como la construcción de Brasilia, porque ahí hay una historia común, los terminan seduciendo como lo seducen a españoles, a italianos, en fin, como seduce la derecha de Milei, sí, que plantea deshacer el Banco Central. Entonces hay una idea del hacer ahora, que es un campo que ha ganado la derecha, y que lo ha ganado porque la izquierda ha retrocedido hacia planos mucho más pusilánimes, donde sus discursos no rozan siquiera los intereses inmediatos de estos sectores, y estas conquistas light del mundo que no le tocan un pelo a los sectores dominantes es algo que termina irritando a los poderosos, pero fundamentalmente a los pobres. Bien. Insisto con esa imagen porque es una imagen muy, muy esclarecedora. Los que están ahí no son ni facendeiros, ni empresarios, ni banqueros. Son gente... Sí, son el pueblo, básicamente. No se sabe bien qué es el pueblo, pero más o menos... Está escarnecida por una situación de privación permanente. Mira, yo decía recién, en 1960 se fundó Brasilia. Estoy haciendo memoria. Si yo mal no recuerdo, en el año 1994, puede ser 93 o 95. Creo que fue 94... La policía estatal de Río de Janeiro, con el pretexto de ponerle fin a una banda de narcotraficantes, mató a 13 personas en una favela de Brasilia y violó a un número indeterminado de mujeres. Uh-huh. Ese contexto de violencia social, es un contexto que resulta insoportable. Entonces, cuando nosotros decimos qué están buscando subsistir, están luchando por la vida, la de ellos es una lucha por la vida, no es una lucha por reivindicaciones de sector o por reivindicaciones de las diferencias, es algo mucho más básico, concreto, uh-huh, más carnal, al cual lamentablemente el PT no le ha dado respuestas. Y hay un ciclo que cumplen las izquierdas, que no solamente lo cumplen a nivel de los países, sino también de ciertas instituciones que conducen, donde se aburguesan, pueden ser instituciones populares, sociales, se aburguesan, comienzan a comportarse como los previos, uh-huh, como los anteriores, y eso termina generando una irritación y un descreimiento en la política que es tremendo. Luego, ponerle un rótulo es facilísimo. Bolsonaro habló mediante un tuit, no dijo absolutamente nada, por supuesto. sus acólitos dijeron que repudiaban los hechos, etcétera, etcétera, de estos nadies. Todos sabemos que esto no es así, sabemos que no es así, pero es muy fácil ponerle rótulos como comunismo o populismo, etcétera, etcétera, para desacreditarlo y de alguna manera encender nuevamente esto que le llaman odio y que yo no estoy de acuerdo que sea odio, más bien creo que hay una teología política y por eso es irreductible, pero no es que... Y acá me parece que las reivindicaciones estas que te estoy diciendo, que son reivindicaciones que terminan siendo funcionales en muchos casos del neoliberalismo, parten de la idea de que los malos odian y los buenos, las armas bellas, no las almas bellas, perdón, no odiamos. Entonces, esta división maniquea, que la verdad que me genera algún nivel de exacerbación, y pido disculpas si soy muy enfático en el tema, van generando ciertas frustraciones, porque ahora Lula integró a su mensaje algo que no había integrado, por lo menos de una manera tan categórica y repetitiva, en sus gestiones anteriores, que es la preservación del medio ambiente. Ahora yo te pregunto, una persona que vive en Brasilia, o que vive en Manaos, o que vive en la Amazonia, ¿de qué vive si no vive de los recursos naturales del Amazonas? Claro. ¿De qué vive? Sí, sí, vos estás diciendo que es una preocupación de otros sectores sociales. Por supuesto. Que no va a... absolutamente. En todo caso, el impacto en esos sectores, en los sectores movilizados ayer, por ejemplo, sería, vos decís, una mirada negativa, claramente estás diciendo eso. ¿Cómo? Digo que estos planteos, supongamos, ambientalistas, ¿crees que genera...? No todos, ¿eh? No todos, no todos. Pero debería llamar la atención que Greenpeace esté alentando esos planteos, como otras instituciones u organizaciones o multinacionales están alentando otros. Eso sí me parece que debería llamarnos la atención. Y Eduardo, ¿cómo crees que puede reaccionar no solo el PT, sino todas las fuerzas teóricamente no neoliberales ante esa realidad que estás describiendo? Es decir, yo tengo algunas preocupaciones que a lo mejor rompen con el catálogo, yo diría, estructuralista del viejo marxismo, ¿no? En primer lugar, yo creo que Brasil, lo repito, es la octava potencia del mundo, no puede darse el lujo de no explotar sus recursos naturales mientras China sigue siendo un desastre, Estados Unidos sigue siendo un desastre, Rusia sigue siendo un desastre. Y nosotros tenemos todavía el tupé de pensar que una de las tareas pendientes urgentes que tenemos es ordenar los recursos nacionales, sobre todo los naturales, perdón, sobre todo los extractivos. ¿Que hay que ordenarlos? Sí. ¿Que hay que controlarlos? Sin ninguna duda. Ahora, no hay forma de salir para América Latina si no hace una explotación racional de sus recursos nacionales y naturales. No hay forma. Ahí radica... la única, yo diría, posibilidad de salvación que tiene el continente. Por eso mencioné a Kubitschek, porque Kubitschek ya era un desarrollista, y fíjate vos cómo han cambiado los tiempos. En aquella época, para nosotros el desarrollismo era algo que nos generaba muchas, muchas críticas por su posición frente a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero comparemos el gobierno de Macri o cualquier gobierno neoliberal con aquellos gobiernos desarrollistas. Y vamos a ver en qué contexto mundial estamos, porque si no miramos el contexto mundial, vamos a ignorar que, por ejemplo, hay estudiosos como Eduardo Crespo, de la Universidad General de General Sarmiento, Universidad Nacional de General Sarmiento, que escribió un artículo hace pocos días, que es extraordinario respecto de los recursos naturales. Y yo creo que la Argentina, en la medida que construya, mirá lo que te voy a decir, el gasoducto Néstor Kirchner va a adquirir una autonomía impensada. Sí. Impensada. Y además necesaria, porque si las tarifas van a subir el 40% para el año que viene o el 60%, ¿cómo hacemos para sufragar este invierno? Digo esto porque cuando uno tiene que identificar al bolsonarismo como un sujeto político, que ya lo es desde hace mucho tiempo, que esto sí es una definición, a mí me parece que el bolsonarismo ya es un sujeto político con mayor cohesión, te diría, que el PT, que el propio PT, por el proceso de burocratización y de socialdemocratización que tuvo el Partido de los Trabajadores en los últimos años. Y porque además, a lo mejor esto puede llegar a sorprender, quien está a cargo del gobierno, que es Lula, no es el mismo Lula que nosotros conocimos. Es un hombre que ha sufrido pérdidas, que ha tenido problemas de salud y que tiene una edad mucho más avanzada que la que tenía hace 15 años. Y el contexto es un contexto mucho más dificultoso que el que conocíamos en lo que podríamos llamar la primera década del tercer milenio. Bien. Bien, Eduardo. Por supuesto que esto, como decíamos al principio, está pasando. Y no sé qué imaginás para el futuro inmediato. Hay que seguir día a día esto también. Yo creo que hay una gran reacción internacional que también tendríamos que analizar cuando sí. Joe Biden sale de alguna manera a proteger el sistema democrático en Brasil, y lo han hecho en la mayoría de los países del mundo. Sí, yo creo sí. que Lula lo va a poder controlar, que el gobierno del PT lo va a poder controlar, porque hay un gran aislamiento de este tipo de movimientos. Pero se lo ha comparado con lo del Capitolio, el episodio del Capitolio. Sí, bueno, constante está esa comparación ahora en los medios. Bueno, sí. Pero esa comparación trae a colación, y perdón si me extiendo, ¿no? Trae a colación una cuestión que no es menor, porque quienes protestaban en aquel momento en el Capitolio, no eran fascistas, eran tipos que habían sido profundamente perjudicados por los gobiernos demócratas. Que eran los famosos cinturones, el cinturón de la Biblia, el cinturón del hierro, ¿te acordás? Que eran lugares que habían visto absolutamente depreciado su trabajo, su capital, etcétera, etcétera, por la política exterior neoliberal que había asumido Washington y Nueva York, las ciudades blancas occidentales de los Estados Unidos. Bueno, ese era el interior que se movía, como ahora también hay un interior en Brasil que se mueve frente a la desesperación.